que cuando lo veas me pienses a mí. Quiero que cuando me veas no sepas qué decir. Quiero que pienses en mí. Quiero que te mueras por mí. Y me digas que el cielo está negro. Te lo niego.